Defensor del Pueblo de la Nación, una institución que defiende tus derechos. La presencia de la licenciada Gladys Lavieri del área de Derechos Humanos de esta Defensoría del Pueblo de la Nación nos va a permitir detenernos en una reflexión que va a ser valiosa y singular por tratarse del tema que es. Saben ustedes que en ocasión de celebrarse muy recientemente, de conmemorarse sería mejor la expresión, el Día Internacional de la Mujer, la Defensoría del Pueblo de la Nación ha elaborado una reflexión sobre el juicio por la desaparición de Marita Verón, que conlleva, se señaló, múltiples violencias contra las mujeres. Gladys, escuchamos con mucha atención qué ideas y qué reflexiones motiva esto que está en curso, ¿no? Es decir, que la justicia tendrá que resolver, que se está desarrollando en la provincia de Tucumán y que conlleva un caso que es de singular importancia y trascendencia en materia de la trata de personas y de la violencia, múltiples violencias contra la mujer. Sí, en realidad celebrábamos que el juicio oral y público se iniciara el 8 de febrero, porque realmente que es un hito. Y es un hito porque fue y es incansable, inquebrantable la constancia de la mamá de Marita Verón, que desde el primer momento empezó a luchar y a buscar a su hija. La búsqueda de paradero no cesó nunca. En realidad, el juicio lo que hace es poner en el escenario todo lo que hay detrás de la trata de personas y la realidad de las víctimas. Que, por supuesto, digamos, si miramos en el juicio, no se está juzgando por la figura de la trata de personas. Uh-huh. Porque la ley contra la trata de personas en Argentina sale en el 2008. Y la desaparición de Marita fue en el 2002. Claro. Pero en realidad, todo el trabajo que hizo Susana Trimarco y que pudo armar redes con organizaciones de mujeres, organizaciones sociales de Buenos Aires, de Tucumán, de distintas partes, y que, como decíamos, cuanto cartel veía de un funcionario relativo a los derechos humanos, ella iba y lo golpeaba. Uh-huh. Entonces, es importante resaltar lo que hizo esta mujer. Por supuesto que uno dice, esto el Estado debería haberlo hecho desde un primer momento. Uh-huh. Bueno, esto es parte de lo que se va a ver en el juicio, en realidad. Claro. Pero el tema se tomó el tema de la trata de personas, y hoy por hoy, digamos, está en la agenda pública con cuestiones insuficientes, con cuestiones que recién están empezando. Realmente hay mucho por hacer, pero, digamos, el valor del juicio en sí mismo, que, como decían el otro día, pero el juicio es en Tucumán, es verdad, pero es emblemático. Porque en otras partes, en otras provincias, esto sigue sucediendo. Entonces, bueno, vamos a tener que redoblar entre todos los esfuerzos para que se haga justicia realmente. Ni más ni menos. Y entiendo que esta es una ocasión también para que podamos repasar, actualizándonos, algunos valores y algunas constantes que están indicando de qué hablamos cuando nos referimos a las múltiples violencias contra las mujeres, ¿no? Sin duda, porque en este caso, que es específicamente, se trabaja con víctimas de explotación sexual, claramente el tema de la prostitución tiene una cuestión cultural muy fuerte, y que por el solo hecho del ser mujer, los tratantes y quienes lucran con todo este sistema prostibulario, en realidad suponen tener derechos sobre las mujeres. Las compran, las venden, las dejan en los prostíbulos, las pasan de un lado de una provincia a la otra como si fueran cosas, en verdad. Uh-huh. Tienen un valor mínimo, por cierto, que va pasando cual mercancía de una mano a la otra. Y en el medio de todo esto, evidentemente hay miradas para otro lado, hay complicidades, hay omisiones de quienes ven y vemos a diario todas estas cosas, y en verdad se mira para otro costado. Ni más ni menos. Estoy recordando, a raíz de estas palabras tuyas, Gladys, algo que leí la semana pasada, firmado por la hermana Marta Pelloni, que tiene también una larga trayectoria en materia de acoger denuncias y reproducirlas, y también acompañar a familiares que están afectados por esto. Leía de la hermana Marta Pelloni, una era un artículo extenso, pero en concreto sostenía o hablaba de las complicidades que hay, sin las cuales esto no sería posible. Efectivamente. Y no hablaba únicamente del usuario de la prostitución, sino que estaba hablando de niveles dirigenciales, tanto policiales como políticos, que están involucrados en esto activamente desde hace muchos años. Efectivamente, esto es así en todas las provincias, en realidad en el país mismo. Cuando en un prostíbulo, que por cierto, como tales están prohibidos en nuestro país, entra la policía y pide los documentos, digamos, hay un registro ahí, hay un registro y está una fuerza pública mirando esto. Y se sabe que hay documentos que son apócrifos, se sabe que hay menores de edad y que en ese momento, por supuesto, no aparecen. Pero hay un montón de complicidades, hay un montón de omisiones que por las que tenemos que reflexionar y tenemos que ponerlas a la vista. Y por eso esto es también importante, este juicio también muestra un montón de estas cuestiones. Ni más ni menos. Y además deja sentado en claro algo que sigue siendo cierto, pasen los años que pasen, y que es que la capacidad de la sociedad civil para instalar una denuncia y para perseguir justicia y tratar de lograrla no tiene reemplazo. En realidad no lo tiene. No me quepa la menor duda. Pero bueno, la sociedad civil tenemos toda esta potencia y demás, pero el Estado también tiene que responder. Tiene que cumplir con tiene que cumplir con las que son sus obligaciones. Gladys, muchas gracias. En la Defensoría del Pueblo de la Nación, la protección, promoción y garantía de los derechos humanos incluye a las personas con discapacidad, la violencia de género, los pueblos originarios, las personas migrantes, el trabajo infantil, la trata de personas y el derecho a la identidad. La Defensoría del Pueblo de la Nación va a investigar los efectos de la eliminación de los subsidios en los servicios públicos, esto es gas, electricidad, agua, cloacas. Precisamente para conocer algún detalle más de esta iniciativa es que está con nosotros la doctora Mariana Grosso, la jefa del área de usuarios y consumidores de esta defensoría, en torno a un tema que preocupa y muchísimo a las economías familiares. Doctora, un gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sí, efectivamente iniciamos una actuación de oficio a fin de investigar cómo se va a implementar esta quita de subsidios, porque lo que está reinando actualmente es mucha confusión. Sí. Hay algunos usuarios que les están llegando ya la factura sin el subsidio y a otros quieren consultar cómo hacer, dónde presentar el trámite en los cuales manifiestan que necesitan mantener el subsidio. Ya hemos recibido también quejas vinculadas con que no se tiene respuesta cuando uno solicita mantener el subsidio en el marco de las zonas que se han determinado como afectadas para que se pague la factura de manera plena. Esto hay que dejar en claro que en principio estamos hablando de servicios públicos de jurisdicción nacional. En el caso de servicio de aguas es el prestado por agua y saneamiento. En el caso de electricidad estaría abarcando a quienes sean clientes de Norte y de Sur. Y en el caso de gas sí estamos hablando de todos los usuarios del país. Esto sin perjuicio que en el caso de gas sigue vigente la medida cautelar en el marco de la acción judicial promovida por esta institución contra el cargo del decreto 2067/08. Esta medida posibilita a los usuarios a concurrir a las distribuidoras y solicitar abonar la factura descontando el cargo tarifario, aún si se les quitó todo el subsidio a ese cargo tarifario. Entonces, cualquier inconveniente que tengan al presentarse en la distribuidora, si la distribuidora por cualquier motivo no acepte esta forma de abonar la factura, lo pueden denunciar también acá a la institución, a la Defensoría. Suena, desde el lugar del consumidor, del usuario, del que recibe estos servicios, como mínimo engorroso, en la medida que desglosar la autenticidad del pedido de permanecer adentro o fuera de un subsidio deberá ser corroborado a niveles oficiales, y nos imaginamos que la AFIP va a jugar en esto un papel bastante decisivo. Exacto. Pero no es por eso menos importante que interceda o intervenga la Defensoría del Pueblo en una investigación de esta naturaleza, a ver si puede, me imagino, ayudar a esclarecer. Esclarecer, y fundamentalmente, digamos, es criterio y norte de esta institución que el subsidio lo reciba quien lo necesite. Uh-huh. Digamos, este es el objetivo que nosotros tenemos con la investigación, que no quede fuera de este sistema, claro, aquella persona que realmente necesite mantener el subsidio. Entonces, nosotros estamos frente a situaciones donde nos han planteado que todavía no tienen respuesta y están manifestando que es gente sin ningún ingreso familiar, sin ningún tipo de asistencia de nada, y las facturas vencen uh-huh. y se encuentran apremiados, digamos, por distintas causas. Entonces, a eso estamos apuntando nosotros, es que quien necesite mantener el subsidio efectivamente le sea mantenido. Muy claro. Muchas gracias, doctora Grosso. No, por favor. Si tenés un problema con un servicio público, primero, hacele el reclamo a ese mismo servicio. Si no te contesta, o lo que contesta no te conforma, quejate ante el ente de control respectivo. Si no hubo solución, entonces, dirigite al Defensor del Pueblo de la Nación.